oscura está llegando a su fin. Aunque todos desmayen, aunque todos teman, yo confiaré que tú eres bueno. Es tiempo de sembrar y de cosechar. Es tiempo de avanzar, no voy a desmayar. Es tiempo de olvidar lo que queda atrás. Es tiempo de soñar otra oportunidad. Sorry.